buenos días y muchas gracias por la entrevista. Bueno, el municipio del Alto, mediante la Dirección de Gestión Ambiental, uh-huh. está realizando, se está haciendo este tipo de trabajo, de talleres, de ferias, de concientización sobre el consumo del agua, ¿no? Consumo racional del agua, que uh-huh. a nivel mundial ya tenemos muy poco, ¿no? Y la preocupación es qué vamos a dejar para nuestras próximas generaciones, ¿no? Por eso es este tipo de actividades que se está realizando con diferentes unidades educativas. Bueno, en esta feria han participado el Ministerio de Agua, Medio Ambiente y Aguas, también ha estado el Viceministerio de Recursos Hídricos, yeah. también EPSAS, ¿no? Y también la Autoridad de Fiscalización del Agua. Yeah. Entonces, la Dirección de Cultura también ha participado. Entonces, estamos en coordinación con diferentes entidades públicas y privadas, se ha realizado este evento, ¿no? Esta claro. feria de conocimiento sobre todo y de información a la población. Y en esta ciudad, por ejemplo, ¿cómo estamos viendo el uso del agua? Lamentablemente la población de nuestra ciudad no está bien informada, ¿no? Con relación sí. al consumo del agua. Uh-huh. Lamentablemente se está utilizando el líquido elemento, el agua potable, para otro tipo de actividades como el lavado de vehículos, ¿no? Y también como el lavado en las aceras, ¿no? Entonces todo eso tiene objetivo esta feria de concientizar a la población, ¿no? Sobre todo a las niñas también, que uh-huh. en la casa tú sabes que también hay consumo en la ducha, ¿no? Y los niños se entran a la ducha, pues no miden, digamos, el agua. Entonces de eso se trata de esta feria, estas ferias y como también talleres de concientización, ¿no? Para el cuidado del agua. Claro. Hasta el mismo municipio, ¿no? Con la empresa Emalt y también Trébol, derrochan agua, ¿no? Cuando van limpiando aquí ¿no? Todo el sector de la acera de alrededor de la exalcaldía quemada, incluso cuando hacen campaña de limpieza de mercados, igual, cualquier cantidad de agua se va limpiando, ¿no? Te dicen, ¿no? Algunos vecinos están mal limpiando sus aceras. Son pequeñitas las aceras, ¿no? De unos 10 metros por 2. En cambio, el municipio, toda una manzana limpiando, ¿no? Y al final, ¿quién gasta más agua, no? En un santiamén del municipio, tal vez a diario, tal vez el vecino, ¿no? Pero en la avenida Santa Rosa, pues, la avenida Cívica, también observamos. En la avenida Bolivia también observamos vehículos lavando, vecinos ahí sacando desde la manguera, incluso succionando, ¿no? Con un motorcito de la pileta más. ¿Cómo podemos decir, no? ¿Cómo podemos ver estas situaciones, don Eduardo? Que el trabajo en ese sentido es muy, muy grande, ¿no? Muy, muy amplio. Entonces, tienes razón al decir de que el municipio, mediante las unidades, también gastan agua. Entonces, lo que se pretende mediante esta dirección es hacer conocer a toda la población, inclusive nosotros mismos como funcionarios, tenemos que conocer de que no se puede derrochar agua de esa manera, ¿no? Porque es agua potable, agua dulce, que es para el consumo humano. Entonces, estamos en ese trabajo, sobre todo también de aquellos vecinos que han formado como pequeños talleres de lavado de vehículos, ¿no? Okay. Se está trabajando en alguna propuesta de ordenanza para que podamos tener cuidado, sobre todo con el agua potable, ¿no? El consumo para consumo humano, ¿no? Uh-huh. Y esa normativa para regular esos talleres de lavado de autos ya saldrá, y qué tipo de de penalidades hay, o sanción, o mejor tal vez motivaciones existen. Estamos en eso, ¿no? De que primero que tenga conocimiento la población, ¿no? De que no se puede utilizar el agua potable para este tipo de trabajos, uh-huh. más allá de que no podemos prohibir también el trabajo que es que la Constitución lo permite a un vecino, ¿verdad? Uh-huh. Pero también es la parte del consumo o del cuidado del agua, también tenemos que verlo. Entonces estamos en ese trabajo de concientizar primero, y luego ya trabajaremos si se va a haber sanciones, qué tipo de sanciones, qué tipo de incentivos también va a haber para estos compañeros que hacen este tipo de trabajo, ¿no? ¿Han cuantificado cuántos talleres de lavados hay? Estamos en este trabajo. Lamentablemente el Alto es muy grande, ¿no? El personal, los técnicos que tenemos también como dirección es poco. Entonces el trabajo se hace más amplio, más grande, más difícil, más dificultoso. No solamente son en las calles, sino también hay en la ribera de nuestros ríos, en nivel del Alto. Entonces, estamos en ese control, digamos, sobre todo lo que es en los ríos, ¿no? Pero esto de lo que son las calles hay bastantes, pero no se ha podido cuantificar, ¿no? Y ustedes han salido tal vez con alguna campaña, ¿no? Charlando a esos sectores donde utilizan el agua, ¿no? Estamos en ese trabajo, se ha concientizado a la población. Inclusive hay asociaciones, ¿no? Donde se trata de ubicar a las asociaciones y concientizar a todo lo que son afiliados de las asociaciones, ¿no? De este tipo de actividades. Y don Eduardo, respecto a las embotelladoras, tenemos Mendocina, Pepsi, Coca-Cola, Cascada, hay otros Rexodit que han aparecido, ¿no? Entonces, nos venden una gordita, ¿no? Un refresco de 3 litros, 10 bolivianos, dice, ¿no? Pero un metro cúbico nomás está ahorita con EPSAS, 6 bolivianos. Las empresas de una botellita de 3 litros nos están cobrando, ¿no? En cambio, EPSAS nos cobra de 6 metros cúbicos de 1000 litros. No, 6 bolivianos, una ganancia enorme. ¿O cómo lo ve esta situación? Donde como le digo, son empresas e instituciones ya privadas. Entonces, yo creo más adelante vamos a tener que ver esa parte también. La verdad, no en este momento, la parte técnica no le puede ser ver porque son medidas, como usted me dice, sí. ¿No? Pero vamos a trabajar en eso. Estamos en ese trabajo, pero lamentablemente la cuestión de medio ambiente es muy amplio, ¿no? La cuestión del agua también es muy amplio. Entonces, se tiene que trabajar en forma coordinada con la sociedad, con estas entidades privadas también, ¿no? Ojalá podamos entablar conversaciones muy prontas y tratar de esa manera el trabajo para el beneficio de toda la población. ¿Cuándo podemos empezar con una actividad tal vez de regular las embotelladoras o que paguen más impuestos, ¿no? Pues seguramente está pagando lo mismo nomás también, o a EPSAS le pagan más. Tendríamos que ver esa parte, ¿no? Ya esa parte ya corresponde a otra instancia, sí. Pero nosotros con relación al consumo y al derroche del agua, sí tenemos que ver. Entonces, en ese sentido sí vamos a trabajar con estas empresas, con instituciones que corresponden y para tener mejor informada a la población, ¿no? Claro. ¿Algo más que desea agregar, hermano Eduardo? Bueno, simplemente a toda la población pedirles de que en este día, como es el día 22 de marzo, que se recuerda el Día Mundial del Agua, que cuidemos nuestro líquido elemento, ¿no? Que no gastemos en lavado de autos, en lavado de aceras, ¿no? Y uno tiene que ser consciente de cómo está haciendo el uso racional del agua, ¿no? Pedir simplemente eso y también pedir también a la población que cuide nuestro medio ambiente. Que la basura coloquen a su lugar donde corresponde, que no boten en los ríos, por decir, porque estamos contaminando también nuestros ríos, ¿no? Claro. Muy bien, don Eduardo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y un saludo cordial a toda la población.